El Laboratorio de Sonido de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales presenta Clase Pública. Nos acompaña en esta oportunidad Sebastián Castro Rojas. La idea de hoy es presentar algunas líneas generales que sirven como puntapié para repensar la transformación de las tecnologías, pero sobre todo la transformación de lo que fue en la década de los 80 y los 90 del Internet. Manuel Castel es un sociólogo que él está preocupado en interpelar esta transformación sociocultural, pero no deja de lado los diferentes componentes, es decir, el componente económico, el componente cultural y el componente de la comunicación. Las nuevas tecnologías de la información son procesos que desarrollar, dice Castel, en donde, como en el caso de Internet, los usuarios pueden tomar el control de la tecnología. Lo que él va a proponer, sí, va a proponer un nuevo paradigma tecnológico. Que este paradigma tecnológico está organizado en torno a las tecnologías de la información. Clase Pública es un espacio destinado a la transferencia de conocimientos por parte de los docentes de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. Conducción, Javier Acuña. Producción, Cristian Aziani. Operación técnica, Valeria Millar. Locución, Julián Cartavia. Coordinación general, Andrea Calamari. Más información en clasepublicaunr.blogspot.com. Clase Pública, nos acompaña en esta oportunidad Sebastián Castro Rojas. ¿Qué tal, Sebastián? Buenas. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bien, Sebastián Castro Rojas es doctor en comunicación social, es docente en la carrera de comunicación social en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UNR. Allí es docente del taller de Tesina. La cátedra, tenemos entendido que es un cuco. Todos los que llegan ahí, no la cátedra en sí, sino en la instancia de Tesina. Porque hay muchos que terminé la carrera pero me falta la tesis. O sea que supongo yo que te debes encontrar con gente que se angustia, con gente angustiada en esa cátedra. Sí, en realidad, digamos, depende de la instancia de cada alumno, pero es cierto, digamos, que es una instancia bastante angustiante para el alumno, porque en muchos casos llega y todavía no tiene definido aquel objeto, aquella temática que le interesa desarrollar para su trabajo final, como para recibirse. Pero de todas formas es un espacio muy, muy interesante como para poder desarrollar aquello que vienen los chicos pensando y tratar de transformarlo en algo que sea realmente entendible, producible, no sé. Claro, de todas maneras supongo que te debes encontrar con casos sociales, con gente que viene desesperada. Profesor, ¿qué hago? Tengo tema, pero no le puedo dar forma. Sí, sobre todo yo les digo que no soy psicólogo. tiene que ver con una definición previa y que uno lo que puede hacer es ayudarlos a recorrer ese camino para definir ese objeto o ese tema que se transforma luego en su trabajo final como para ser licenciado. Yo a modo de risa y a modo de chiste se los digo, digamos, si es una cuestión de definición, de postura de vida, que conmigo no es la persona, sino que deben venir con una idea un poco más o menos clara. Claro. Y algunas clases, alguna gente se levanta y se va, y a la otra viene, digamos, es una instancia interesante. A mí me es un desafío, digamos, año a año es un desafío poder ayudar a los alumnos a que clarifiquen aquello que tienen en la cabeza y lo transformen en un objeto plausible de ser investigado, trabajado, tratado, fundamentado. Bien, bueno, esa es una de las cátedras donde está Sebastián Castro Rojas, que decíamos es el taller de Tesina, que bueno, obviamente está en el ciclo superior de la carrera, bueno, de todas las carreras, en este caso de comunicación social, pero bueno, la tesis es en la instancia final de toda carrera universitaria, o al menos de la mayoría. Y también es docente, dentro del ciclo superior, de la cátedra electiva Convergencia Tecnológica, Redes Digitales y las Transformaciones Socioculturales en la Sociedad Actual. De todas maneras, suponemos que es conocida como Convergencia. Sí, sobre todo los alumnos cuando mandan los mails de los trabajos finales o preguntan cuándo son las entregas, el asunto es convergencia. Bien. Es mucho más escueto y entendible. Bien, sobre estos tópicos seguramente va a girar la clase de hoy, ¿Por qué el título de la clase que preparó Sebastián para nosotros en esta oportunidad es Manuel Castells, Información, Comunicación y Convergencia? Pero antes de pasar a la clase propiamente dicha, nos gustaría que un poco nos cuentes cuál es el sentido de esta electiva, por qué justamente tomaste este tema de la convergencia tecnológica para desarrollarlo como una oferta académica electiva dentro de la carrera de comunicación social. Sí, el tema de la electiva es tiene que ver un poco con el recorrido que vengo haciendo en los últimos 15 años, desde que me recibí de licenciado en comunicación social, y siempre estuvo dando vuelta por mi cabeza o mi idea de investigar cuál es la transformación que se produce a partir de la implicancia de las tecnologías de la información y la comunicación en todos los ámbitos, es decir, en el desarrollo profesional, en el desarrollo, en el entretenimiento, en cada una de las instancias en las que nos desenvolvemos. Me parece que, digamos, todavía hay que dar una vuelta de tuerca y tratar de repensar algunas categorías conceptuales en torno a esta transformación y a esta convergencia. En los últimos años, como formación, realicé el doctorado, y en el marco del doctorado, el proyecto de investigación fue el análisis de las modalidades y los usos que los jóvenes realizaban en los ciberlocales de la ciudad de Rosario. A partir de eso, me quedaron en el tintero, si se puede decir, algunas lecturas o algunas discusiones, algunas reflexiones. Y de hecho, digamos, la electiva es el desarrollo final de lo que fueron esas reflexiones y algunos autores que a mí sí me interesa volver a repensar, volver a escuchar con respecto a la transformación tecnológica y sobre todo la transformación en los modos de relación y la transformación en los modos de relación y cómo la comunicación está imbricada en cada una de estas instancias. Suponemos que uno de esos autores es justamente Manuel Castells, nuestro protagonista de la clase de hoy, ¿no? Sí, en ese sentido la mirada, los aportes, la lectura y los diferentes trabajos que ha desarrollado Castells, yo creo que son casi un lugar que no hay que dejar de leer, de repensar y de volver a retrabajar. Porque de hecho algunas de las cuestiones que hoy voy a proponer tienen que ver con un libro y una trilogía, son tres volúmenes, que es La Sociedad Red, que él publicó en el año 96-97. Por lo tanto es una investigación que realizó 3, 4, 5 años anteriores a la fecha de publicación. Pero en la actualidad siguen cobrando relevancia aquellas reflexiones o aquel análisis un poco más estructural que plantea Castells con respecto a la transformación social, a la transformación técnica, a la transformación cultural. En ese sentido creo que Castells es uno de los autores que hay que seguir, que es un autor que está en continua transformación y mutación y que tiene un plus que está un poco más adelante que muchos otros pensadores o académicos. Entonces, en ese sentido, digo, creo que Castells es un autor a releer nuevamente. Bien, si bien, bueno, es un autor clave, ¿no?, dentro de la carrera de comunicación social, ¿alguna referencia biográfica breve que nos puedas dar antes de comenzar la clase sobre Manuel Castells? Castells es sociólogo, en realidad, digamos, es un español que se graduó en París, en la Sorbonne. Es un docente, un académico, un catedrático, como dicen los españoles, que se ha desarrollado en diversas universidades. En la década del 70 formó parte de lo que era la CEPAL en Chile, en donde también impartió seminarios. Es el autor que formuló a partir de un libro que lo catapulta a él como uno de los principales pensadores de la cuestión de la sociología urbana. Allá por la década de los 70, digamos, la sociología todavía no trataba de interpelar el fenómeno de la transformación social de lo que sería la ciudad o la urbe. Castells es el que realiza la conceptualización y el que le impone un nombre a muchas cosas. Y en el año 1972 edita La Cuestión Urbana, que fue traducido a 10 idiomas y que lo acreditó como uno de los fundadores de la nueva sociología urbana. En ese sentido, digamos, a partir de esa fecha, se catapulta como un pensador de relevancia, tanto a nivel, digamos, continental de Europa como a nivel internacional. Digo, su carrera académica sigue, desarrolla algunos cursos en el MIT, en Massachusetts Technology Intelligence de Berkeley, en Estados Unidos, dicta cursos en la Sorbona, en París, dicta cursos en la Universidad Autónoma de Barcelona, y a partir de la década de los 80 se transforma su objeto de investigación y empieza a tratar de interpelar el fenómeno de la transformación sociocultural, pero relacionado con las tecnologías de la información y la comunicación. En ese sentido, edita algunos trabajos, pero el que cobra mayor relevancia es sobre el que voy a hablar hoy, un pequeño capítulo, que es la Sociedad Red, que es un libro que en realidad son tres volúmenes. El volumen 1, La Sociedad Red, que trabaja esta transformación pensada en una cuestión más macro, ¿sí?, macro social, a partir de la influencia de las tecnologías y cómo estas tecnologías van a transformar la forma de crear, la forma de producir, la forma de almacenar el conocimiento y la información. Muy bien, así se presentaba nuestro docente invitado del día de hoy, Sebastián Castro Rojas. En breve, la clase propiamente dicha. Corresponde a la universidad elaborar, promover, desarrollar y difundir la cultura y la ciencia, orientándola de acuerdo con las necesidades nacionales, extendiendo su acción al pueblo, pudiendo para ello relacionarse con toda organización representativa de sus diversos sectores, a fin de informarse directamente sobre sus problemas e inquietudes espirituales y materiales y propender a la elevación del nivel cultural de la colectividad para que le alcance el beneficio de los avances científicos y tecnológicos y las distintas expresiones de la cultura regional, local, nacional e internacional. Inciso A del artículo 2 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario. El título de la clase de hoy, Manuel Castells, Información, Comunicación y Convergencia. Adelante, Sebastián. Bueno, en primer lugar, como decíamos antes, lo interesante es repensar la mirada de Castells y tratar de situarlo en un periodo histórico determinado. Es decir, la idea de hoy es presentar algunas líneas generales que sirven como indicios o como puntapié, como para repensar la transformación de las tecnologías, pero sobre todo la transformación de lo que fue en la década de los 80 y los 90 del Internet. Y esa transformación cómo posibilita el desarrollo de nuevas profesiones, de nuevas maneras de comunicarse, de nuevas maneras de producir información, de nuevas formas de almacenar la información. Entonces, en la primera parte, la idea es trabajar un poco los indicios y cuál es la evolución histórica. En un segundo momento, tratar de repensar conceptos centrales como el concepto de tecnología, el concepto de tiempo, el concepto de espacio y cómo estas categorías se reconfiguran a partir de un nuevo ecosistema comunicativo o un nuevo sistema sociotécnico. Y en tercer lugar, tratar de repensar estos conceptos o estas caracterizaciones en el entramado sociocultural actual o en el entramado sociotécnico actual. Es decir, cómo estas cuestiones que Castells planteó allá por la década de los 90, hoy por hoy se pueden vislumbrar en hechos concretos y en cuestiones como, por ejemplo, la Primavera Árabe o como, por ejemplo, los indignados de España o el movimiento el 15M de Madrid, cómo estas cuestiones que desde la teoría se pueden circunscribir a un momento histórico, pero después se plasman en la sociedad y cómo reconfiguran las formas de comunicación, las formas de almacenar y producir la información. Bueno, entonces vamos a ir por la primera parte. Decíamos entonces que Manuel Castells es un sociólogo, que lo que él está preocupado es en interpelar esta transformación sociocultural, pero no deja de lado los diferentes componentes, es decir, el componente económico, el componente cultural y el componente de la comunicación. En ese sentido, lo que él va a proponer, ¿sí?, va a proponer un nuevo paradigma tecnológico, que este paradigma tecnológico está organizado en torno a las tecnologías de la información y que estas tecnologías de la información constituyen el conjunto convergente de tecnologías como la microelectrónica, la informática, las telecomunicaciones, la radio, la televisión, la optoelectrónica y la ingeniería genética. Pensemos que este pensamiento de Castells es de la década de los 90, por lo tanto incluye ciertas tecnologías de la información y la comunicación de otros ámbitos que no son propios de lo que hoy conocemos como Internet, la web, las redes, ¿sí? Él va a entender que en la historia, ¿sí?, lo que se produce es que en la década de los 70 y los 80 hay como un nuevo movimiento, y que ese nuevo movimiento se da a partir de lo que él considera la revolución de las tecnologías de la información y la comunicación. Y que esta revolución de las tecnologías de la información y la comunicación es muy parecido a lo que se conoció como la revolución industrial en el siglo XVIII. Lo que va a cambiar en este sentido es que en la vieja revolución industrial, lo que estaba considerado como fundamental era la materia prima o la luz, ¿sí?, la electricidad. Para Castells, lo que va a cambiar y lo que se considera como esta nueva revolución tiene que ver con el tratamiento de la información y cómo la información es el baluarte principal de esta nueva revolución. Por eso la llama la revolución de las tecnologías de la información y la comunicación. Dice, la revolución está caracterizada, o toda revolución está caracterizada por su capacidad de penetración en todos los dominios de la actividad humana, que se orientan hacia el proceso, además de inducir nuevos productos. A diferencia de cualquier otra revolución, el núcleo de transformación que estamos experimentando en la revolución en curso, que sería la actual, remite a las tecnologías del procesamiento de la información y de la comunicación. También está caracterizada por la aplicación del conocimiento e información a aparatos de generación de conocimiento y procesamiento de la información y la comunicación en un circuito de retroalimentación acumulativo entre la innovación y el uso. Una de las características principales de esta revolución tiene que ver con la velocidad en la que se está dando este fenómeno. Es decir, si nosotros nos ponemos en sintonía, decimos, la revolución industrial del siglo XVIII, es como que se iba dando en oleadas, ¿sí?, y en pequeños ámbitos. Hoy por hoy, posterior a la década de los 70, es decir, estamos entre los 70 y los 80, esta revolución de las tecnologías de la información y la comunicación se da de una manera mucho más veloz en tiempo y se da de una forma mucho más veloz en los diferentes ámbitos en los cuales se está aplicando. Digo, esa es una característica que es de mencionar. Dice, la velocidad única en cuanto a la expansión por el mundo de las tecnologías de la información, que más o menos son 2 décadas, en oposición a la revolución industrial que se esparció en los 2 siglos posteriores a un ritmo lento y en determinados espacios selectivos. Las nuevas tecnologías de la información son procesos que desarrollar, dice Castells. Es decir, vamos a desarrollar y nos permiten desarrollar, en donde, como en el caso de Internet, los usuarios pueden tomar el control de la tecnología. Este nuevo sistema tecnológico lleva incorporada su propia lógica, caracterizada por la capacidad de traducir todos los aportes a un sistema de información común y procesar esa información a una velocidad creciente en una red de recuperación y distribución potencialmente ubicua. Para volver, ¿sí?, digo, lo que está marcando tiene que ver con ciertas capacidades que las tecnologías de la información y la comunicación tienen consigo, ¿sí?, que recuperan, que almacenan, que procesan la información. Y se da en un tiempo casi récord, ¿sí? Década de los 70 y los 80, las tecnologías empiezan, ¿sí?, a meterse en ciertos ámbitos que antes no podían, como por ejemplo las relaciones humanas. Es decir, hasta la década de los 70 las relaciones humanas, o década de los 80 las relaciones humanas se daban a partir del contacto físico. Lo que dice Castells es, esto está cambiando. También está cambiando la forma de producir. Está cambiando la forma de producir la información. Antes la información era poder, ¿sí? Esto lo dice Francis Bacon, ¿sí? La información es poder. ¿Por qué está cambiando? Porque ahora la información se disemina, ¿sí? Se está diseminando. Antes la información se almacenaba. Es decir, yo tengo información, tengo el poder, lo tengo en mi máquina. Hoy por hoy, estas tecnologías y esta revolución, a partir de la distribución, permiten, ¿sí?, que esta información ya no esté centralizada. Y que cada uno de nosotros, como usuarios, seamos potenciales creadores, ¿sí? Una consulta antes de que continúes. Bueno, antes recordamos, estábamos con Sebastián Castro Rojas, nuestro docente invitado de hoy, hablando de Manuel Castells, información, comunicación y convergencia. Estos fenómenos, estos rasgos que describiste recién, ¿valen lo mismo para este momento puntual, o sea, para la segunda década del siglo XXI, vale igual, más allá de todos los pequeños o grandes avances que haya producido la propia tecnología Internet? O a su vez, los avances de Internet modificaron algunas de las pautas que estaban allí? No, creo que en realidad, digamos, esta mirada de Castel sigue siendo actual, desde el punto de vista de que todavía estamos en un proceso de cambio. Es decir, yo creo que, bueno, uno de los conceptos que maneja Castel a lo largo de su obra tiene que ver con el de info ricos e info pobres. Y que tiene que ver con esta cuestión, es decir, hay gente que, o hay ciudadanos, o hay personas que todavía se consideran dentro de los infopobres. Los infopobres serían los que no tienen el acceso a las tecnologías. Si bien es un derecho universal de que todos tenemos acceso, que deberíamos tener acceso, todavía hay cierto porcentaje de la población a nivel mundial de que no tiene acceso y que serían esos infopobres. Los inforicos seríamos los que tenemos posibilidad de acceder. Castel lo que está planteando es que hubo una transformación en el modo de almacenamiento, es decir, antes el poder era por poder almacenar la información, es decir, yo tengo determinada información y no la comparto, ¿sí? Uh-huh. Dice, esto está cambiando, y esto está cambiando a partir de la distribución de las redes, o lo que se denomina hoy por hoy la web 2.0. Uno podría repensar esta red distribuida que está en la actualidad a partir de este planteamiento de Castel, que dice, bueno, esta revolución y uno de sus principales artífices tiene que ver con que hoy se distribuye, y se distribuye gratuitamente, ¿sí? En los 70 se pensaba gratuitamente. Hoy por hoy algunas cosas son gratis y otras son pagas, ¿sí? Uh-huh. Yo creo que es totalmente actual y que se podría repensar ciertas características de este planteo de Castel en lo que hoy se está dando como transformación. Volviendo a la cuestión de lo que sería la cuestión de la secuencia histórica, uno podría pensar que desde el punto de vista analítico los principales ejes de la transformación tecnológica son la generación, el procesamiento, la transmisión de la información, y esto situado en una secuencia que condujo a la formación de un nuevo paradigma, dice Castel, sociotécnico. Y lo que se está transformando es también la sociedad, es decir, la organización social a partir de estas cuestiones. Que muchos autores lo dejan de lado, es decir, analizan la particularidad y no analizan el todo. Creo que en ese sentido Castel da como un pantallazo mucho más general. Él va a plantear, ¿sí?, que estas transformaciones se van a dar sobre todo a partir de ciertas marcas. Una de esas marcas tiene que ver con el microchip en la década de los 70. Es decir, ¿cómo se da esta posibilidad de almacenar la información? ¿Cómo se da esta posibilidad de empezar a distribuirla? A partir de la invención del microchip. Pero dice Castel, esta invención del microchip, ¿por qué se da? Dice, porque tiene que ver con ciertas características que van de la mano, es decir, la tecnología y la sociedad. Pero la tecnología y la sociedad pensadas a partir de un influjo del Estado o de lo que él llama un complejo tecnológico, es decir, que tiene que haber una innovación, una innovación que esté centrada en un lugar en donde también haya influjo de dinero. Entonces Castel lo identifica esto con el Silicon Valley de la década de los 70, en donde Bill Gates desde su garage pudo empezar a pensar aquellos formatos del Windows. Bueno, él dice, en la década de los 70 se da una revolución por todas estas características que mencionábamos, pero también porque, digamos, desde el Estado hubo una subvención y hubo un espacio físico en donde se pudo desarrollar esto. El microchip es el principal hito histórico porque permite una mayor velocidad de procesamiento de la información, una mayor la cuestión de la dimensión de los computadores, es decir, porque hasta la década de los 60 eran grandes espacios físicos, entonces se produce la cuestión de poder achicarlo, es decir, empieza el PC doméstico o la computadora doméstica, y también la cuestión de la transmisión de la información, porque antes era cada uno desde la computadora de su casa. Entonces, una de estas cuestiones es el microchip. Otra de las cuestiones es el nacimiento de la red, es decir, de la primera red Internet, porque la red Internet nace a partir de la subvención del Estado y a partir de ciertas políticas que se intentan dar, sobre todo el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, el microchip por un lado, la Internet por el otro, pero más que nada, dice Castel, tiene que ver con la aplicación que los usuarios hacemos de estas tecnologías, ¿sí? Porque, digo, yo puedo tener la disposición técnica, pero si no tengo la idea de qué es lo que quiero hacer con eso, va a ser muy difícil. Entonces Castel retrabaja sobre estas cuestiones y plantea que esta revolución de las tecnologías de la información de la comunicación se da por el microchip, por la existencia de un lugar físico y más que nada porque nosotros como usuarios transformamos a partir del uso. Si nosotros pensamos, no sé, un ejemplo concreto, el celular. El celular nace en la década de 1940-1950 y tiene que ver con un periodo histórico terminado. Ese periodo histórico determinado es en la Segunda Guerra Mundial, cuando en realidad se intentaban comunicar los que estaban en el frente de la Segunda Guerra Mundial con los que estaban por detrás, ¿sí? Ese invento técnico que se da del celular. Pero luego, digamos, terminada la guerra, lo que se hace es una aplicación o un uso por parte de la sociedad de totalmente diferente. Y hoy por hoy tenemos las aplicaciones de los celulares, los smartphones, los teléfonos inteligentes. Digo, pero fue en una secuencia histórica. En el caso de Internet, creo que también se da en este sentido. Es decir, se da como una respuesta a una necesidad, tal vez, de los estados de tener una conexión, pero más que nada, también una necesidad de los propios académicos de poder tener conexión entre los diferentes centros. Entonces, Castel, ¿qué es lo que va a decir? El microchip, las computadoras, la velocidad, el almacenamiento y la Internet hicieron de un combo que produce esta revolución de las tecnologías de la información y la comunicación. Él marca que esta revolución de las tecnologías de la información y la comunicación se da como un paradigma, ¿sí? Y que sería el paradigma de la revolución de las tecnologías de la información. Y va a marcar cinco, ¿sí? Cinco puntos que tienen que ver con esto. Va a decir, el cambio contemporáneo de paradigma puede contemplarse como el paso de una tecnología basada fundamentalmente en insumos baratos de energía a otra basada sobre todo en insumos baratos de información derivados de los avances en la microelectrónica y las tecnologías de la comunicación. Dice, la primera característica de este nuevo paradigma es que la información es su materia prima. Esto que decíamos hoy de la transformación de la revolución industrial, que era la tecnología, bueno, hoy por hoy, esta revolución o este paradigma es la información. Dice, son tecnologías para actuar sobre la información, no solo información para actuar sobre la tecnología, como era el caso en las revoluciones tecnológicas previas. El segundo rasgo va a hacer referencia a la capacidad de penetración de los efectos de las nuevas tecnologías. Va a decir Castel, la información es una parte integral de toda actividad humana. Todos los procesos de nuestra existencia individual y colectiva están directamente moldeados por el nuevo medio tecnológico. Entonces hablábamos de, por un lado, la materia prima, la información, para actuar sobre la información, ¿sí? Las tecnologías para actuar sobre la información. El segundo rasgo, la capacidad de penetración de estas, ¿sí? De estas tecnologías. La tercera característica es la lógica de interconexión. Es decir, cuando decíamos lo de Internet, tiene que ver con eso. Es decir, hay una interconexión entre las diferentes computadoras, entre los diferentes individuos. Dice, todo sistema o conjunto de relaciones que utilizan estas nuevas tecnologías de la información. La morfología de red parece estar bien adaptada para una complejidad de interacción creciente y para pautas de desarrollo impredecibles que surgen del poder creativo de esta interacción. Digo, creo que la interacción sigue hasta hoy en la actualidad, ¿no? Y se va transformando casi rápidamente. Me parece que tanto la interacción como la penetración lo podemos volver a charlar a partir de fenómenos y cuestiones que yo decía que en el tercer momento lo íbamos a ver. El cuarto rasgo es la flexibilidad. Otro rasgo que creo que es interesante, ¿sí? Dice, no solo los procesos son reversibles, sino que pueden modificar las organizaciones y las instituciones, e incluso alterarse de forma fundamental mediante la reordenación de sus componentes. Lo que es distintivo de la configuración del nuevo paradigma tecnológico es su capacidad para reconfigurarse, un rasgo decisivo en una sociedad caracterizada por el cambio constante y la fluidez organizativa. La quinta característica es la convergencia, ¿sí? Hay una convergencia creciente de tecnologías específicas en un sistema altamente integrado. Entonces, volvamos a repasar. La primera, la información, ¿sí? Materia prima. La segunda, capacidad de penetración. La tercera, la interconexión. La cuarta, la flexibilidad. Y la quinta, ¿sí? La convergencia de estas tecnologías. Esos cinco rasgos que marca Castel creo que hoy están presentes actualmente, ¿sí? Él lo marca en la década, yo decía que este libro era de 1996-97, sigue siendo actual, ¿sí? Sigue siendo actual por estas características que él marca en este sistema integrado, en esta sociedad red, que hoy por hoy tal vez las tenemos más presentes. y que hoy por hoy tal vez nosotros las reconfiguramos. ¿Sí? Se me ocurre preguntarte si esas reconfiguraciones se dan con la pretensión de detentar poder por parte de alguien o no sé. Sí, bueno, en el último libro de Castel, que es del 2009, el título es Comunicación y Poder. Él, digo, continúa trabajando con esta cuestión del surgimiento de la sociedad, la interconexión, las posibilidades, pero se fue volcando en los últimos años, y de hecho, digamos, lo termina publicando en este libro, en donde dice, la red ya no es una red descentralizada, sino que es una red que está impregnada de poder. Digo, y en eso uno puede analizar a Google, ¿sí? Digo, como un capitalismo salvaje que lo único que te hace es proveerte de lo que ellos quieren proveerte, en donde ellos detentan el poder, ¿sí? Digo, las grandes corporaciones que, por ejemplo, te brindan el servicio de Internet. Cuando en realidad Internet en la década de los 70 nace como una cuestión libre, en donde uno podía tener acceso si quería y si no, no. Es decir, el código abierto, la cuestión del software libre, la cuestión de, digamos, ciertas cuestiones que hacen a que no sea del todo libre, ¿sí? Pero que de alguna manera está democratizando, ¿sí? Porque tenemos acceso. No tenemos acceso a todo, pero tenemos acceso a un montón de cosas que antes no teníamos acceso. Entonces es como que hay una democracia, hay una horizontalidad a partir de la web. Pero Castel está diciendo también que son los IP, es decir, el IP de mi IP, de mi computadora, ya está preconfigurado. Es decir, yo si hago una búsqueda, me van a tirar con respecto. Si yo soy abogado y siempre busco libros de abogacía, digo, cuando yo ponga en el buscador una determinada palabra clave, me va a tirar todo lo que yo ya busqué varias veces antes, ¿sí? Entonces digo, en ese sentido, los sistemas de comunicación siguen siendo centralizados. Es decir, el poder lo detentan las grandes corporaciones que tienen los .com o ciertas cuestiones. Ahora, dice Castel, también hay grietas. Digo, como en todos lugares, hay intersticios o pliegues, ¿sí? Es interesante esa palabra del pliegue. Y las tecnologías de la información y la comunicación en los últimos años, lo que están posibilitando a partir de, pensemos, la flexibilidad, la penetración y la convergencia, ¿sí? Como tres puntos que planteaba Castel en la década de los 90, que se dan a partir de, por ejemplo, la utilización de ciertas redes, ¿sí? Redes digitales o redes sociales. Digo, esos pliegues se dan a partir del propio usuario, porque lo que está cambiando también es el usuario. En su momento Castel decía, la tecnología no es buena ni mala, depende de cómo se usa, ¿sí? Retomando, digamos, algunas cuestiones de otros autores. En ese sentido, yo creo que las experiencias que estamos vivenciando y que estamos viviendo con respecto a la interconexión a escala mundial nos permite a nosotros como usuario tener pliegues, ¿sí? Es decir, por ejemplo, a partir de, a partir de ciertas manifestaciones que encontramos. Si bien está predeterminado, pensemos en Facebook, está predeterminado qué es lo que yo puedo hacer, también puedo generar grupos, ¿sí? O puedo generar ciertas actividades con los conocidos, y eso se va replicando. Y de hecho la primavera árabe o la revolución del jazmín tiene que ver con eso. Es decir, está bien, era un responsable de Google, digamos, que trabajaba en un lugar y que había generado a partir de su página en Facebook el llamado a la plaza en Egipto, ¿sí? Pero digo, lo utilizó a partir de lo que le posibilitaba Facebook, ¿sí? Digo, y Facebook te posibilita algo predeterminado, es decir, podés hacer esto y no esto. Entonces, uh-huh, también el capitalismo te está predeterminando qué es lo que vos podés hacer. Pero nosotros como usuarios encontramos esos pliegues, digo, sí, y sí, los vamos encontrando en la medida que vamos pudiendo romper la lógica hegemónica de lo que sería el sistema de comunicaciones estandarizado. Bien. No sé, pensemos otro ejemplo, pensemos el ejemplo de la flexibilidad. Pensemos con los indignados de Madrid. Cómo utilizar la plataforma de YouTube para poder dar a conocer determinadas experiencias que se estaban dando en lugares que los medios tradicionales no llegaban. Entonces digo, las tecnologías rompen con lo que sería estandarizado, como por ejemplo Google, Facebook o otros portales, que nos dicen qué hacer y cómo hacerlo. El usuario va encontrando la beta, ¿sí? Va encontrando ese pliegue para poder transformar adaptar y flexibilizar, como diría en términos de Castel, las tecnologías de la información y la comunicación. Y lo que transforma ahí es lo que yo proponía como título, es decir, la información transforma la comunicación a partir de la convergencia de soportes, la convergencia de lenguajes, la convergencia de saberes, porque en última instancia es cómo yo puedo hacer para romper esa lógica hegemónica, ¿no? Bueno, esto después te lo voy a preguntar después, es cuánto uno tiene que estar alfabetizado o tiene que ser conocedor para poder transformar eso y ser un usuario activo o simplemente un usuario... Sí, un fisgón, un navegante. Sí, pero me gustaría que por ahí cierres con lo que habías pensado como desarrollo de la clase y pensar en esta tercera instancia del desarrollo que habías planteado al principio. Voy a cerrar con una frase de Castel, ¿sí? que tiene que ver con esto del paradigma de la tecnología de la información y la comunicación. Y él dice, el paradigma de la tecnología de la información no evoluciona hacia su cierre como sistema, sino hacia su apertura como una red multifacética. Es poderoso e imponente en su materialidad, pero adaptable y abierto en su desarrollo histórico. Sus cualidades decisivas son su carácter integrador, la complejidad y la interconexión. Digo, ¿qué es lo que nos está tratando de proponer Castel? Es que va a depender mucho también de cómo, ¿sí?, esta misma revolución vaya evolucionando. Que no va a evolucionar para darle un cierre total, sino que lo que va a hacer es una apertura a la interconexión. Y que también va a depender de nosotros como usuarios, ¿sí? En ese sentido. Me parece que estos cinco puntos de Castel, que vuelvo a reiterar, son la penetración, la información como materia prima, la flexibilidad, la interconexión y la convergencia. Digo, me parece que esos cinco puntos que Castel planteaba en la década de los 90 como el paradigma de la revolución de la información y la comunicación están presentes. Hablar de paradigma también es bastante tedioso, sobre todo para la academia, ¿sí? Porque si es paradigma, cambia la visión, tiene que haber una cosmovisión del mundo. Digo, pero no entremos en ese debate. Pensemos que tiene que ver con una transformación sociotécnica, con una transformación cultural, con una transformación en los modos de hacer, con una transformación en los modos de almacenar, con una transformación en los modos de producir, con una transformación en los modos de distribuir. Lo que va a plantear Castel es que esta revolución ya está acá, ¿sí?, que ya se dio y que nosotros la estamos vivenciando. Y creo que en la actualidad, pasado casi ya 20 años, 22 años de lo que escribió Castel, está materializado. Y creo que en ese sentido cobra relevancia el pensamiento que él había tenido allá por 1990, 1997. Entonces, el sistema no evoluciona hacia su cierre, sino que hacia su apertura y es multifacético, multicultural, con diversos lenguajes. Estamos en nuestra clase pública de hoy con el doctor en comunicación social, Sebastián Castro Rojas, que es docente en la carrera de comunicación social de la UNR, además del taller de Tesina, de la electiva Convergencias Tecnológicas, Redes Digitales y las Transformaciones Socioculturales en la Sociedad Actual, y es sobre eso que estamos hablando en nuestra clase de hoy. En un ratito retomamos. Es principio constitutivo de la Universidad Nacional de Rosario adquirir, conservar, acrecentar y transmitir críticamente el conocimiento, orientando su accionar a la formación plena de mujeres y hombres con compromiso social y con elevado sentido de la ética republicana. Inciso A del artículo 1 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario. Como parte de la difusión que siempre hacemos aquí del proyecto de bibliografía sonora que se lleva adelante en la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, vamos a escuchar algo de lo que estuvo recomendando Sebastián, nuestro docente invitado del día de hoy, que es un artículo de Manuel Castel, que es quien está siendo el eje de nuestra clase, que se llama La Wikirevolución del Jazmín. Las masivas protestas que derrocaron al dictador tunecino Ben Ali muestran nuevamente el poder de los movimientos sociales espontáneos en un entorno de comunicación digital. El proceso, que en menos de un mes hundió un régimen sólidamente asentado desde 1987, ha seguido una pauta familiar. Un hecho dramático desborda la indignación contenida por el temor. Suscita manifestaciones que reprime la policía y de inmediato las imágenes de represión y los mensajes de protesta se difunden en las redes sociales de Internet, amplificando el movimiento hasta que los medios de comunicación no controlados por el gobierno, en este caso Al Jazeera, informan y retransmiten las imágenes y mensajes que cuelgan los manifestantes en YouTube y otras webs. Conforme se difunde la protesta, se activan las redes móviles, los SMS, los tweets y las páginas en Facebook y otras redes, hasta construir un sistema de comunicación y organización sin centro y sin líderes, que funciona con suma eficacia, desbordando censura y represión. En pocos días, decenas de miles de personas se unieron a Facebook y otras redes sociales. El grupo más popular en Facebook se llamaba «Su gente se está quemando, señor presidente». Y eso que ahora los gobiernos ya están avisados y ponen en marcha la ciberguerra y la censura en Internet, borrando información en Facebook y bloqueando páginas de activistas, quienes respondieron con humor llamando al error 404, característico de una interferencia informática, el Ammar 404, nombre del censor jefe. Pero cuando se desencadena el poder internauta es difícil contenerlo, como muestra la difusión viral de un videoclip del rapero Ben Amor, el general, que animó a los jóvenes a protestar. Y es que la conexión entre juventud y la cultura de Internet está en la raíz del nuevo poder popular. En Túnez, como en muchos países musulmanes, la mitad de la población tiene menos de 25 años. Por eso podemos hablar de wikirevolución, o sea, de una revuelta cogenerada sin estrategia central por la simple indignación de miles de jóvenes dispuestos a arriesgar sus vidas, no tanto, como se ha escrito, por el efecto de la revelación de cables estadounidenses por Wikileaks sobre la corrupción del régimen. Porque los tunecinos no necesitan a Wikileaks para saber la corrupción profunda de su gobierno. La familia controlaba la mitad de las grandes empresas del país. La chispa que encendió la hoguera provino de la rabia subsiguiente a la autoinmolación del joven vendedor ambulante Mohamed Bouazizi en la ciudad de Sidi Bouzid. Y su suicidio fue un último grito contra la humillación cotidiana a la que le sometía la policía local. En ese gesto de morir por su dignidad se reconocieron muchos jóvenes, incluido otro del que se habla menos, Laksin Nahi, que se electrocutó colgándose de un cable de alta tensión en Sidi Bouzid, mientras gritaba «¡Basta de miseria! ¡Basta de paro!». El paro juvenil rebasa el 40%. Cuando la policía ocupó Sidi Bouzid, la revuelta se extendió por otras ciudades hasta llegar a Túnez, y cuando, tras 72 muertos, se dio orden al ejército de disparar, los jefes militares se negaron y se interpusieron frente a la policía política. Conforme se difundían las revueltas, la televisión por satélite, que tenía la mitad de la audiencia frente a la infumable propaganda televisiva oficial, empezó a difundir reportajes especiales, en particular Al Jazeera, pero también la BBC en árabe, France 24 y otras, captando la atención del mundo árabe. Curiosamente, mucho menos que en el mundo occidental, pese a la emisión en inglés y francés. Al Jazeera creó un sistema interactivo con la información difundida por Internet por los propios ciudadanos, usándolos como fuente documental y también organizando grupos en Facebook y transmitiendo directamente a los móviles de forma gratuita. Así parece emerger el nuevo sistema de comunicación de masas, construido como mezcla interactiva y multimodal entre televisión, Internet, radio y plataformas de comunicación móvil. La comunicación del futuro ya se usa en las revoluciones del presente. Manuel Castells, la Wiki Revolución del Jazmín. Quien leía era Valeria Millar, que además es productora de este programa, y esto que acabamos de escuchar también forma parte de este repositorio sonoro que está en construcción en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. De acuerdo al artículo 67 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario, se reconocen tres categorías de estudiantes: los regulares, los libres y los oyentes. Los regulares son los que van siempre, los que se anotan en todas las materias, los que rinden bien todos los exámenes parciales. En definitiva, los que cursan cada carrera paso a paso. Libres, en cambio, hay de dos tipos. Está el que quiere ser regular pero no le alcanza, y también está el que tiene dificultades con los horarios y entonces cursa un par de materias sueltas, solo va a clases de consulta y cuando más o menos lo tiene cocinado, va y rinde todo junto. Y los oyentes... Los oyentes pueden escuchar las clases públicas por la radio. Continuamos en la clase pública de hoy. Estamos junto junto al doctor en comunicación social, Sebastián Castro Rojas, hablando sobre parte de la obra de Manuel Castells. Información, comunicación y convergencia es el título de la clase. Y había quedado colgada esta pregunta que te hacía antes de este breve recreo. ¿Cuánto tiene que estar el usuario alfabetizado para poder intervenir y transformar esa información que circula, que está interconectada, que es flexible, para encontrar esos pliegues de los que hablabas antes? Yo creo que en la actualidad nada. Nada. Nada. Es decir, solamente con tener conexión y tener intuición. Hay algunos autores que hablan de intuición. Es decir, cuando navegamos por diferentes sitios, lo que hacemos es intuitivamente vamos a algunos lugares. Y creo que los usuarios intuitivamente van encontrando esos pliegues, ¿sí? Casi de forma inconsciente en algunos casos y en otros casos de forma consciente que van buscando. Para las viejas tecnologías de información había que tener mucha alfabetización. Hoy por hoy no hay que tener, digamos, con una alfabetización mínima es suficiente. Es decir, cada uno puede generarse su propio sitio de una manera muy sencilla. Antes había imposibilidad de conexiones, es decir, uno no tenía el acceso que hoy tiene o que posibilitan las diferentes redes inalámbricas. Antes la conexión era en lugares físicos, ¿sí? Hoy por hoy la conexión es desde cualquier lugar en donde uno pueda disponer de un dispositivo para poder conectarse. Entonces, en ese sentido, creo que no, lo que han hecho las tecnologías es facilitarle al usuario las maneras de poder participar, las maneras de poder buscar los pliegues. Y en ese sentido creo que la alfabetización va a depender de las ganas que yo tenga de hacer cosas y de postear. No, creo que no. En ese sentido nada. No hay ahí como una necesidad de uno estar entrenado. Digo, porque también por ahí... Para no meter la pata así. Claro. Digo, uno habla a veces con ciertas personas que no están casi las 24 horas en los entornos, o en la computadora, o en el móvil, o en el smartphone, y en muchos casos lo que sucede es que por el desconocimiento de la aplicación uno comete, digamos, ciertos errores. No sé, pensemos ahora, en la década de los 90 era el Messenger, ¿sí? Todos tenían Messenger a partir de Hotmail. Después del Messenger, digo, haciendo saltos, ¿no? Vino Facebook. Y en Facebook, antes el Messenger te servía para chatear, después tuviste la cámara, el Skype. Ahora lo haces todo por Facebook. Los teléfonos inteligentes o los teléfonos sociales, sobre todo los smartphones y los BlackBerry, han puesto a disposición del usuario una aplicación que es el WhatsApp, ¿sí? WhatsApp, ¿qué estás haciendo? Que sería el Messenger viejo. Pero todavía no saben usarlo, entonces cometen ciertos errores por no tener un uso habitual, pero no es que no lo usan, pero tal vez no se comunican con el que quieren, o porque digo, el WhatsApp actúa como cuando te mandan un mensaje, el teléfono te confirma, entonces digo, hay que también tener una lógica. Pero digo, la alfabetización se va dando en el mismo uso, me parece. No, pues yo recuerdo no es que recuerdo, sino que me contó una anécdota la otra vez, que una chica de 17 años, ante un teléfono, uno de estos que nombraste recién, uno de los últimos modelos, decía, uy, pero esto ya no es para mí, esto se lo dejo a mi hermano, que tiene 11. ¿No? Que queda para nosotros. Claro. Entonces, hay un punto en el que, no sé, uno supone que puede decir, mira, todo bien, que siga evolucionando la tecnología, yo paré hasta acá. A eso me refería por ahí también con cierta alfabetización. Uh-huh. No, mira, yo paré hasta acá. Yo, más que esto no me pidan, puedo en todo caso utilizar o ser usuario de esta tecnología con cierto espíritu crítico. Y de esta otra ya lo doy como cosa dada. No, en ese sentido creo que digo la evolución cada vez se va más rápido, de formas impensadas y en los lugares menos impensados. Es decir, si uno piensa los viejos teléfonos móviles, los teléfonos móviles de la década de los 80 eran zapatófonos de Maxwell Smart, ¿sí? Hoy por hoy son dispositivos muy pequeños y la mayoría táctiles. Por lo tanto, el desarrollo y la evolución en ese tipo de dispositivos ha sido impresionante. Si uno piensa en la computadora, la vieja computadora eran también terminales muy grandes, todo. Hoy por hoy están las notebooks, las netbooks o las tablets, digo, que se va reduciendo. pero me parece que en ese sentido no, uno se va adaptando. Creo que también como usuario te vas adaptando a las nuevas interfaces. No vas a hacer lo mismo que va a hacer un joven adolescente que tiene mucha más intuición que nosotros los adultos, pero creo que no es que uno se resigna. Porque si no, por ejemplo, pongamos un ejemplo sencillo. No sé, a mí me gusta el Windows XP, pero ahora está el Windows Media, y está el 7, y está el 8, y las interfaces van cambiando. Me tengo que adaptar porque en algún momento el XP no va a estar más. Entonces, me tengo que adaptar sí o sí, casi de forma forzosa. No es porque uno quiera, porque en realidad la interfaz una es de una manera, la otra es más amigable, la otra tiene los iconos abajo. Entonces, creo que en ese sentido la disponibilidad tecnológica hace que el usuario se vaya adaptando. Lo que sí uno reconoce es que son las nuevas generaciones las que se adaptan mucho más fácilmente y de manera casi que utilizan un alto porcentaje. Creo que los más grandes no utilizamos el potencial que tienen, ni los teléfonos móviles, ni las computadoras, ni las interfaces, ni las redes digitales. Pero creo que cada usuario va buscando la manera de adaptarse y de utilizar en la medida de sus propias necesidades. Yo trabajo mucho, en realidad tengo una conexión casi las 24 horas, pero yo utilizo el mail. Entonces, soy un viejo. ¿Cómo voy a utilizar el mail? ¿No? Porque creo que el mail todavía para mí y para mi forma de desarrollar el trabajo, porque uno es docente, con la cuestión de los atachados y la cuestión de los trabajos que van, que vienen, y que es asincrónico, que no estás en tiempo real, te permite un laburo que todavía lo sigo dando. Hay otros docentes que lo hacen vía Facebook. Tiene que ver también con cuál es la utilidad que uno le da a esa plataforma. Creo que también nos vamos adaptando en ese sentido. Pero creo que la alfabetización se va dando y que cada uno se alfabetiza de la manera que puede y como puede a partir de la plataforma que utiliza. Uh-huh. Pero en ese sentido no es que te termina quedando, ¿cierto?, esclavo de cierta tecnología si es que no se adapta. Creo que no. Yo en ese sentido me parece que sí, las corporaciones y sobre todo Google o Facebook o otro tipo de corporaciones te predeterminan qué es lo que vos podés hacer. Pero creo que nosotros como usuario también le exigimos la innovación o el mejoramiento. De hecho, Facebook, a partir de la biografía en los últimos 4 meses, 5 meses, o de ponerte ciertas aplicaciones para que el usuario, porque el usuario se la demandaba. Yo siempre cuento el ejemplo de los SMS. El SMS, los mensajes de texto, estaban a disposición del usuario desde que Nokia en el año 91, 92 los había creado y eran gratuitos. Cuando el usuario se apropió de los SMS, los empezó a usar, las compañías dijeron, ahora que lo usás ya no es más gratuito, ahora te voy a cobrar. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces porque también tiene que ver con que la tecnología en muchos casos está al servicio del usuario, del sujeto. Pero el usuario la transforma y la utiliza de la manera que cree más conveniente. Y así fue con el SMS, ¿no? De hecho, las primeras revoluciones tecnológicas y todo se dan a partir del SMS y del mail, o del primer ICQ, que era el primer canal de chat, en Corea y en otros lugares. Luego se dio a partir del SMS también con lo que se denominaría el derrocamiento de el entonces presidente Aznar de España. Es decir, Aznar monopolizó los medios de comunicación y dijo que el atentado en Madrid había sido ETA. A partir del SMS y la utilización masiva del SMS y del mail, se convocó a la Puerta del Sol y fue uno de los, de los hechos históricos que posibilitó, a partir de las tecnologías, de la interconexión, de la flexibilidad, estas cuestiones que hablábamos de Castel, cómo el usuario se apropia y lo utiliza de una manera que cree la correcta. Inclusive recuerdo que en esa oportunidad, año 2003 o 2004, 2003-2004, no recuerdo, que la discusión era, posibilitaron eso, pero también posibilitaron el atentado. Uh-huh, totalmente. Porque esa misma tecnología es la que utilizaron como logística los que perpetraron el atentado. Sí, pero me parece que no se hubiese conocido, si no era por la gente que estaba y que filmó vía el teléfono celular y que lo subió enseguida a la web, y que a partir de la web se viralizó, es decir, no se pudo controlar más. Entonces, esta es una de las cuestiones que plantea Castel también, ¿no? La cuestión de la comunicación y el poder. Cómo las redes, por un lado, o cómo la web homogeniza ¿sí? Homogeniza y circunscribe la información. Y por el otro lado, el usuario encuentra ese pliegue como para romper con la lógica monopólica de los medios tradicionales, ¿no? Y a partir de, por ejemplo, en lo que fue en el caso de Londres o en el caso de Atocha, digamos, con los atentados que se dieron tanto en Madrid como en Londres, las imágenes de los celulares fueron las primeras imágenes que se vieron de los atentados, ¿sí? De los atentados que decían que no habían sido quienes realmente los habían realizado, ¿no? Y eso sí me parece realmente que va transformando la forma de relación, la forma de comunicación, la forma de construir, ¿sí?, lazos sociales y la forma en que se da el poder, ¿sí? Muy bien, bueno, supongo que habrán quedado más puntas abiertas que otra cosa. Como siempre, como debe ser. Como debe ser. Estuvimos junto a Sebastián Castro Rojas, doctor en comunicación social, que es docente, además del taller de Tesina y en la carrera de comunicación social, de la cátedra electiva Convergencias Tecnológicas, Redes Digitales y las Transformaciones Socioculturales en la Sociedad Actual. Antes de despedirte, bueno, y por supuesto agradecerte por tu presencia aquí, nos gustaría que, además de la obra de Castel, nos puedas hacer alguna otra recomendación bibliográfica como para entrarle al tema. Sí, me parece que los autores o algún autor que está en esta sintonía, uno es Pierre Lévy, que es un francés, y si uno googlea Pierre Lévy se va a bajar el libro completo, sí, porque eso está en internet y uno puede tener acceso al libro completo. Hay algunos artículos también de Castel que son más actuales, pero me parece que el sitio a visitar es infoamerica.org, www.infoamerica.org. Ahí uno va a encontrar, es un sitio que lo generó la Cátedra UNESCO con la Universidad de Granada de España, y uno encuentra ahí la mayoría de autores en relación a tecnología, en relación a comunicación, cultura y la transformación, y uno puede hacer una búsqueda por autores, y de los autores hay un montón de bibliografía que está digital y de acceso libre. Entonces, si te interesa McLuhan, te interesa Lévy, te interesa Castel, te interesa, no sé, Dominic Walton, que es un francés que también me parece interesante, Roger Fiedler, Bruno Latour, me parece que son todos autores a seguir. En infoamerica.org uno pone el nombre del autor, lo busca y se baja ahí toda la información. Entrando, por supuesto, a Google primero. Sí, hay que preguntarle a Dios. Dios te dice, como dicen muchos. Muy bien, bueno, muchas gracias, Sebastián Castro Rojas, y nosotros nos encontramos en la próxima clase.